Ahora, en Mañanas de Radio, la columna de Cecilia Viñoles, profesora de huerta orgánica y cocina saludable. Con presentación incluida ahora para la profe Cecilia Viñoles, que está con nosotros en la mañana de este jueves, y la música que ella siempre nos proporciona. ¿Cómo estás, Cecilia? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Qué presentación más elegante. Bueno, muy bien. Bueno, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, nos proponés para hoy, estamos atravesando el otoño, pero de alguna manera ya... manejándolo en los tiempos que esto requiere, de cultivos de invierno abordar hoy. Sí, exactamente. Bueno, para los oyentes curiosos, la música a la que te referías... Cierto, cierto. Sí, es el grupo Clannad, no sé si lo han oído nombrar. No. Es el grupo más famoso de música de Irlanda, formado por una de las... lo formó Enya. Ah, mirá vos. Formado por hermanos de Enya, y la cantante principal es Moya Brennan, la hermana de Enya. Es la familia más famosa musical de toda Irlanda. Padres, músicos, tíos, músicos, y de los 9 hijos, 5 músicos. Mirá vos. Impresionante. ¿Cómo, esos clanes se llama? Verdaderamente musicales. Repetinos el nombre, Cecilia, de la banda. Clannad. Con 2 N's, el grupo al que Enya perteneció, después se abrió, y la cantante, la otra hermana, se llama Moya, con Y, Brennan, con 2 N's. El nombre en irlandés es impronunciable, esta es como una simplificación en inglés. Muy buenos temas todos. Han hecho temas, este es tema de una película, sobre Lira, Harry's Game, Miramos. Se llama. Pero hicieron música para El Último de los Mohicanos, no sé si se acuerdan de aquella película. Claro. Bueno, ahí canta ella. Bien. Bueno, yendo a lo nuestro. El tiempo está cambiante, como tú decías, estamos en otoño, pero es una realidad que el invierno ya está cerca. Entonces vamos a refrescar la memoria de los oyentes con unos consejos para mantener hermoso y productivo nuestro huerto jardín durante los meses fríos, Hernán. Por eso vamos a detallar cuáles son los cultivos invernales y cómo preparar nuestros almácigos para adelantar la producción, y cuáles son los cultivos que se hacen de asiento, ¿verdad? O sea, en siembra directa. Bueno, almácigos, vamos a recordarles la mezcla ideal para armarlos con éxito, que sería un sustrato compuesto por 20% de tierra negra, 20% si consiguen de cáscara de arroz, 50% de compost, un compost maduro, y 10% de perlita agrícola, que es para que mantenga la humedad y mantenga también separadito el sustrato. Y si no tenemos tiempo, está la posibilidad de comprar en las ferias orgánicas, en la del Parque Rodó de los Domingos hay semillas, y hay también plantines listos, ya fuertes y creciditos, listos para hacer el trasplante a un cantero o a macetas, si es que tenemos huerta en macetas en alguna azotea. Bueno, conviene usar la bandeja de plugs, o sea, la bandeja esa que viene, Hernán, que has visto, que conocerán todos, plástica, que viene como con los agujeritos individuales para ir sacando los plantines. ¿Sí? No hay otras que son todas, digamos, enteras. Esta está buena porque al estar individuales vamos vigilando la evolución de cada uno, porque no todos de repente crecen igual. Y vamos viendo la formación de raíces. Y entonces cuando se sacan, cuando aparecen las raicillas por debajo de los orificios del plug, ahí es cuando el sistema radicular ya está listo para el trasplante. Y también otro indicio es cuando tienen 3 pares de hojas verdaderas. ¿A qué nos referimos con esto? No sé si han visto crecer, de que cuando empieza la plantita, las hojitas no se sabe mucho de qué son, ¿viste? Como cuando te crece algo espontáneo en el cantero. Sí, sí. Recién, cuando tienen 3 pares de hojas verdaderas ahí van a ser identificadas. Ahí te das cuenta si es hoja de puerro, si es un rabanito, si se parece, no sé, a una rúcula, vas identificando. Entonces ahí es lo mejor. Repasemos entonces cuáles son las hortalizas que se pueden sembrar en Almacio para esta temporada de invierno. Puerro, cebolla de verdeo, variedades de lechugas, rúcula, que se puede sembrar todo el año, acelgas, que se pueden sembrar todo el año, apio, variedad de repollos, coliflor, brócoli y variedades de kale. Esto todo en Almacio. Siembra directa de asiento, o sea, lo que ya se deja en el lugar definitivo, arveja, habas, rúcula, también puede ir, remolacha, zanahoria, espinaca, la espinaca europea, la común que conocemos, porque ahora todavía yo tengo, y muchos deben de tener aún, la espinaca de verano, o sea, la espinaca rastrera, la de Nueva Zelanda, no sé si la ubicás. No, la verdad que no. No, es una rastrera con tres puntitas de hoja mucho más, que se cosecha por hojitas chiquitas de hoja mucho más gordita. También por siembra directa van mostazas y el ajo. Bueno, sería muy interesante si pueden conseguir variedades de colores. ¿A qué me refiero? Todas las acelgas de colores que vienen zanahorias de colores, repollo si pueden el colorado, y si pueden conseguir también, ¿qué más hay de colores? Bueno, zanahorias, le dije eso, bueno, todo eso de colores estaría bárbaro. ¿Por qué? Porque aportan un valor ornamental importante a los canteros y además también las ventajas nutricionales de todo lo que es rojizo, todo lo que tiene esos tonos morados, como el repollo colorado, el kale ruso rojo que tiene todos los tallitos rojos, y las acelgas arcoíris, que las hay amarillas, rojas y naranjas. También hay nabos de colores, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí todo bien? Sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a preparar el suelo? Que es lo importante. Le vamos a hacer un buen aporte de abonos naturales. Si tenemos bosta bien seca, yo por ejemplo tengo unos caballos que pastan en las afueras de mi casita y recojo la bosta, la pongo a secar o se puede compostar y se utiliza. Un buen compost maduro que hayamos hecho o lo compramos. Humus de lombriz, si tenemos lombrices, y un suelo bien aireado y bien suelto. Luego de plantado, de plantadas las hortalizas, lo vamos a cubrir, como siempre decimos, con un buen mulching o acolchado, de paja seca, de hojas secas, o de pasto bien seco, o incluso de cortezas cortadas bien pequeñas. ¿Eso para qué? Para protegerlo del frío, de las heladas. Aprovechen también este momento de otoño para el barrido de hojas, para preparar mantillo. Hagan un lugar en el huerto donde depositar las hojas para que se vayan descomponiendo, que les van a venir muy bien. Es muy importante no dejar espacios descubiertos en el cantero para evitar que la tierra se desertifique, pierda su calidad. Otro consejo sería sacar o recortar la parte aérea de flores o hierbas aromáticas u hortalizas del ciclo de primavera-verano, o sea, de lo que ya terminó, pero sin arrancarlas de raíz. Las cortamos al ras del suelo para que así, al descomponerse en la tierra, aportan materia orgánica, pero a la vez, al retirar esas partes aéreas ya viejas, decaídas, evitamos la propagación de patógenos, de hongos, de plagas, etcétera. No olvidarse otra cosa muy importante, de atraer pájaros a nuestro huerto jardín, con comederos, con agua disponible, porque ellos son unos grandes aliados en el control de las plagas, de insectos dañinos. Y además, al invitarlos a nuestro jardín a comer y anidar, los ayudamos también a sobrevivir el invierno. Con respecto al riego... ¿Y cómo se los atrae, Cecilia, aunque sea brevemente? Con comederos con semillas. Bien. Semillas, por ejemplo, para pájaro de monte, y con agua en disponibilidad, en platitos, y ellos vienen. Te puedo asegurar que yo les pongo cada vez que llego al campo, en determinados lugares, en el monte y en una pérgola, y estoy entrando al campo y ya se van arrimando. Mirá, pues ya saben enseguida quién es que viene y que les voy a poner comida. Es más, reclaman. Es como cuando les pones en la vereda, que tenés toda la hilera de palomitas en el alambre ahí esperando, bueno, lo mismo. Eso es súper importante. Y yo ayer los miraba y andaban recorriendo todo, perales, todo, van comiendo insectitos, bichitos, te limpian todo de problemas. Bien. Bueno, riego, otra cosa importante que la gente siempre pregunta, ¿cómo cambia el riego en esta época? Si hay riego automático, que estamos muy sofisticados, bueno, en el jardín, apagarlo, por favor, hasta que el calor regrese, no gastemos agua. Si vamos a regar manualmente con regadera, que sea ni muy temprano ni muy tarde. Hora ideal para mí, entre las 11 de la mañana y las 15 horas. ¿Por qué? En el campo hasta más o menos 10 y media, ya en la pastura está el rocío, ya se nota el rocío de otoño. O sea que hay humedad. Y 11 y 15 horas es bueno. A las 15, ¿por qué? Porque sobre las 5, viste que ya empieza a enfriar, sí. Está oscureciendo más temprano, entonces no es bueno que quede el agua encharcada en las raíces, sino que le damos tiempo a la planta de absorber toda esa agua que pusimos para llevar los nutrientes a las plantas. Riego profundo, como digo siempre, sin exagerar. Y vamos viendo cuántas veces se necesita, capaz que día por medio, capaz que cada 3 días, va a depender de cada planta, si está en maceta, si está en cantero, si llovió, si no llovió, eso lo vamos viendo. Otra cosa, podar lo que se necesite, lo que necesite ser atendido, pero nunca podar porque sí. Claro. Después de ver la poda desastrosa, dañina, que realizó la intendencia esta semana en las calles de mi barrio, la verdad que decidí, Hernán, que voy a hacer para julio una audición especial dedicada a lineamientos generales de poda para que la audiencia tome conciencia y sea crítica ante la masacre que realizan. Claro, porque los que no conocemos o no sabemos de eso, o no nos fijamos, uno ve a los trabajadores cortando árboles y piensa que se está haciendo un bien, pero vos lo calificás de desastre lo que has visto. Y sí, desastre. Primero porque acá empezaron a podar viernes y sábado santo, había llovido bastante copioso en la madrugada, jamás se poda cuando algo está húmedo, no se poda todo igual. Podaron igual paraísos que destruyeron, después le voy a mandar foto. Bien. Así como fresnos, así como una magnolia maravillosa, la destruyeron, porque la orden que tienen es de podar 4 metros para arriba, dejar todo libre para que no se enganche con los cables. Pero hay veredas en donde no hay un solo cable y el árbol no se va a enganchar. Eso por un lado, después, bueno, otros detalles que los daremos, para que más o menos tengan una idea de poda, ¿está? Bueno, vamos con los cultivos por familias. Familia de las aliáceas, o sea, cebollas, ajos, puerro, todo eso. Siembra directa o en almácigo, distancia entre plantas, 5 centímetros entre líneas, 15 centímetros, suelo arenoso para las cebollas, preferentemente bien drenado. El ajo, que ya le dedicamos una audición completa, recordarán, sí, sí. Se planta en general en junio. El puerro se puede plantar todo el año, es también por siembra directa o por almácigo, 15 a 20 centímetros distancia entre plantas en el cantero y 20 centímetros entre líneas. Un riego regular, pero se reduce, en este caso de las aliáceas, cuando se forma el bulbo para evitar la pudrición. Hojas verdes, kale, por ejemplo, es directa o en almácigos, 30 a 40 centímetros entre plantas, 50 centímetros entre líneas, se cosecha por hojas jóvenes y tiernas. La espinaca puede ser siembra directa, unos 20 a 25 entre plantas, Se puede cosechar chiquita o se van sacando hojitas también, pero en general se cosecha medio entera. Repollos a pleno sol, son de un ciclo largo, se puede hacer almácigo, se va raleando y se consumen las plantas desde pequeñas, las hojas. Colchina, la kusai, también directa o almácigo, 35 centímetros entre líneas, 25 a 30 entre plantas. Se siembra escalonado, o sea, no todo junto, porque entonces vamos a ir teniendo producción durante todo el invierno, porque crecen rápido, crecen en 60 días. Bien. Brócoli en almácigo, necesita un mínimo de 4 horas de sol, 30 centímetros entre plantas, demora mucho, entre 90 días a 120 días, la producción, igual que la coliflor, demoran. Se cosechan las cabezas apenas se forman y tengan buen tamaño. Rúcula se cosecha a partir de las 3 semanas de sembrada y se sigue hasta que tiendan a florecer. Se van cortando las hojas a 2 centímetros de la base y ellas vuelven a crecer. Es como la acelga, también se la va cortando, se van cosechando de a poco, se van cosechando las hojas y se cortan también más o menos a unos 5 centímetros y ella rebrota hasta que largue, llegando a la primavera, esa vara de flor, que ahí se la poda o fuertemente o se levanta toda la planta. ¿Ah? ¿Cómo vamos por ahí? Bien, bien. Bien, bueno. Después mostazas, que hay verdes y moradas. Se ralea, cuando se planta al voleo en el cantero. La distancia entre plantas debe de quedar de unos 30 centímetros. Muy importante no regar mojando el follaje para evitar hongos. Las mostazas se cortan también a 5 centímetros del suelo y vuelven a crecer. Y vamos cortando y cortando y evitamos que florezca. Luego, a ver qué nos queda. Legumbres, o sea, arvejas y habas, necesitan muy buen drenaje, plantaditas un poquito en altura, y es importante para las legumbres no aportar mucho abono, ya que ellas fijan nitrógeno, no necesitan, y es siembra directa, se plantan en el lugar definitivo. Las arvejas, con unos 15 centímetros entre plantas, 40 centímetros entre líneas, y las habas, que son un poquito más grandes, 20 centímetros entre plantas y 45 entre líneas. Y las habas necesitan tutorarse, o sea que se les pone tutor a medida que crecen. Finalmente, hinojo, que se planta más bien aislado, lo podemos tener en un gran macetero, si lo disfrutamos, es muy bonito, es siembra directa o almácigo, y se aporca tierra, o sea, se arrima tierra a la base, se arrima tierra a los tallos a medida que crece para evitar que se vuelque, ¿está? Bien. Más o menos hasta ahí todo. ¿Sabes, Hernán, que hay estudios que al acortarse el fotoperiodo, o sea, al haber menos horas de luz en otoño y sobre todo en invierno, aumenta en las plantas, en todas, no solo en las de la huerta, el riesgo de ataque de patógenos? Entonces, por eso es importante mantener todas estas medidas, de no regar en exceso, de mantener bien ventilado, de mantener cubierto y de sacar todo lo que esté viejo y que pueda albergar insectos o, bueno, o enfermedades. ¿Tá? Bien. Bueno, por ahí cómo vamos, ¿alguna pregunta, sí, alguna consulta? Tengo acá un mensaje, estamos redondeando, pero dice, hola Sebastián, que es agricultor, dice, sí, tal cual como dice Cecilia, los animales, aves y otros son importantes para el control de plagas. Muy buena la columna, seguimos escuchando mientras cosechamos con las compas, dice Sebastián de Rincón de Pando, que manda una foto en medio de la tarea ahí que están cultivando, una foto muy linda que te vamos a reenviar, Susana. Muchas gracias. Bueno, le agradezco, Susana, sí, te muchas dije. Gracias. Cecilia. Bueno, me alegra siempre que gente que sepa coincida y bueno, y esté de acuerdo, fantástico. Están un abrazo para todos ellos que están trabajando. En plena tarea ahí, que nos diga, Sebastián, qué es lo que están cultivando ahí o cosechando. Sí. O plantando, váyanos a saber. Bueno, dale, buenísimo, espero la foto, cómo no. Bueno, Hernán, capaz que solo queda, si no hay nada más, recordarle a la audiencia que empezamos este sábado los cursos para principiantes del taller de huerta y cocina saludable en Cojupe, en Jackson 1409 a las 14:30, abierto a toda la audiencia, a todo el público. Se inscriben a mi celular simplemente por mensaje, por mensaje de WhatsApp, 098-23-10-19. Hay lugar, son todos bienvenidos. Y recordar que el curso es gratuito y que va de abril a diciembre todos los años. Empieza este sábado, entonces. Este sábado a las 14:30 los esperamos. Ya hay mucha gente anotada y mucha gente joven. Qué bueno. Que me da mucha alegría. O sea que va a ser un año muy bonito. Recordanos el número del que decías, tu celular. Sí, 098-23-10-19. Me manda mensaje, los anoto y se vienen el sábado. No se suspende nunca por lluvia, ni porque vayan pocos o muchos. Viene gente que repite porque tiene ganas de volver a ver las cosas, viene gente que acompaña de siempre y viene mucha gente nueva. Bueno, para despedirte, Cecilia, muchas gracias a Sebastián, que rápidamente respondió. Dice, estamos cosechando tomates cherry y lo que está adelante en la foto es puerro. O sea que casi me parecía... Bien, pero el final de los cherry. Yo tenía un miedo de errarle y no dije nada. Claro, bárbaro. Parecía. Mira qué bien, qué atento. Ahí bueno, estoy un mostrando saludo y muy buena cosecha. Ya te, y gracias. Te mandé la foto, Cecilia, te mandamos ya recién. Bueno, ahora ya después la chequeo. Abrazo, bueno, profe, un abrazo, gracias. A todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que anden bien.